sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. But I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we made it through another day. Then I say, who? ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Paradigma Radio. Desde el estudio Félix Ortega les saludamos, y junto a JJ, que es el productor del programa, deseamos acompañarles durante un buen ratito, si usted así lo estima oportuno, si usted quiere acompañarnos, ¿sí? Que está en la camita escuchando la radio, qué bonito, ¿eh? Qué hermoso. Que está desayunando, pues mire, que aproveche, ¿eh? Una tostadita, su cafelín, etcétera. Nada, pues que empiece bien este sábado. Nosotros queremos empezar bien también, trayendo a este programa pues muchas personas que nos van a contar cosas muy interesantes y que seguro alguna de ellas a usted le va a llamar la atención. Eso esperamos, ¿eh? Eso esperamos. Así que por favor, no se vayan, acompáñenos un ratito porque estaremos hasta el mediodía. Cuando hace tiempo atrás anunciaron que el 28 de mayo habían elecciones municipales, parecía que era muy lejos, ¿eh? Y cuando miramos hacia atrás, cuando éramos jóvenes, también parece muy lejos. Y cómo el tiempo va pasando tan rápidamente sin darnos cuenta, sin poder sujetarlo siquiera. Va avanzando y de forma inexorable, y no hay nadie que lo pare, ¿verdad? Pues mire, pues ya llegó ese momento y no sé, ahí hay mucha materia para comentar y conversar con nuestro amigo de cada mañana, el que nos ayuda a levantar los ánimos los sábados, aunque hoy está triste porque no llueve, ¿no? Bueno, ha llovido mucho, no te triste. No, ¿has visto triste toda esta mañana? Ahora mismo no llueve, pero esta noche ha caído tela, ¿eh? A eso de las 4 de la mañana yo estaba despierto. ¿Que andabas por la feria o qué? No. ¿Andarías comiendo churros por la feria? No, estaba... Un miembro de mi familia estaba en la feria, que había llegado a esa hora, y entonces, lógicamente, me desperté a esa hora. Y estaba cayendo una buena, o sea que... Pero comí los churros ayer, sí comí churros ayer en la feria, por la tarde. Me pasé por un puesto de estos, iba yo solo, la verdad, y dije, me voy a pegar una ración de churros, oye, a las 8 de la tarde. Oye, me eché una ración de churros fuerte. Curiosa, ¿eh? Curiosa. Bueno, oye, ¿no? Fuerte, sí. Sí, pero no estoy triste, ¿eh? Yo lo decía por la lluvia, ¿eh? No, por la falta de agua. Siempre falta agua. Sí. De todas maneras, esta semana no ha caído, pero mucha más debería de caer, pero bueno, ha caído, ¿eh? O sea que creo que están los pantanos un poquito mejor, sí. Bueno, esperamos que siga lloviendo más días, todo este mes de mayo, si es posible, lo que queda de mayo. No sé si en junio caerá agua, no lo sé. Difícilmente en junio cae agua, ¿no? No tengo ni idea. No tengo ni idea, tampoco. No tengo ni idea. Yo tampoco, ¿no? Sí, yo he utilizado el agua de lluvia hoy en mi viñeta, en mi hostia diaria, para hablar de futuro. Es decir, que concretamente dice, votemos, llenemos la urna de futuro. Y bueno, hay que mirarla, ¿no? Porque lo que hay dentro de la urna es agua. El agua como metáfora de futuro, ¿eh? De la escasez. Y además pido que participemos, que es un acto. Pienso que la democracia es mucho más que el acto de votar, pero este es seguramente es el más visible. Oye, que tomas el tema del agua. Sí. En las campañas electorales, en todas las municipales, no sé si se habrá hablado del agua. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cuidados tenemos que tener con el agua? ¿Cómo despertar la conciencia en el uso del agua? Lo que va a ser en el futuro, la escasez, no sé si escasez o no, de agua. Tampoco tengo mucha idea, pero todos los estudios que se están haciendo pues nos deben de preocupar un poquito. Y sin embargo, en este momento en que cada uno de los personajes que se presentan a las elecciones municipales, no sé cuánto habrán hablado de agua. No he escuchado mucho, pero igual puedo estar muy equivocado, ¿eh? Puedo estar muy equivocado. Como que el interés de las cosas más sencillas de la vida diaria no tuvieran importancia, pero sí importancia de saber que el enemigo o el contrincante, pues hay que atacarlo y, en fin, y ahí nos entretenemos en esas cosas. Y eso motiva a que, en cierto modo, quienes escuchamos todo esto, nos despierte cierta desconfianza en saber qué van a hacer si tienen la oportunidad de administrar los destinos de la ciudad. Entonces eso es complicado. Y ahí lo que estábamos comentando sobre la importancia de tener una confianza, sí, no solamente en esto, sino en cualquier orden de nuestra vida, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy muy, el último día muy, muy obsesionado en el sentido de muy, muy pendiente, estudiando el concepto de confianza. Pero antes de entrar en el club de la confianza, ya que has nombrado el agua y el uso, digamos, racional del agua, quiero contar una anécdota que a mí me marcó muchísimo. Hace años, aquí en Córdoba, hay familias que reciben niños saharauis. No sé cómo está ese asunto en este momento, ¿no? Pero no, sigue. Sí. Bueno, pues me contaba un amigo que trajo un chico del Sahara, que había venido a casa y estaba en casa, y entonces le pidió agua. Él cogió su jarra que la tenían en el mi amigo. Coge la jarra que la tenía en el frigorífico, la saca y le echa un vaso de agua al niño. El niño bebe la mitad del vaso del agua y el resto lo mete en el frigorífico. O sea, el resto lo mete en el frigorífico, en medio vaso lo mete en el frigorífico. Y este pues le pregunta, ¿qué haces? Dice, pues mira, estoy guardando para luego. Sí, es un gesto, no es una metáfora, es una historia real como la vida misma, donde fijaros de qué manera una sociedad como la sociedad saharaui, que tiene bastante falta de agua, valora, le da el valor al agua, ¿no? Entonces, vamos, simplemente quería contarla cuando, por ejemplo, nosotros en ocasiones, yo creo que ese hábito se está perdiendo ya, pero mientras que nos lavamos los dientes, tenemos el grifo abierto y no se llena un vaso de agua, se llena como mucho. Eso en cuanto a la reflexión sobre el uso racional que debemos hacer del agua. Y en cuanto a la confianza, bueno, os decía que yo llevo unos días muy, muy enfrescado con este asunto, porque creo que la confianza es la gran argamasa que tienen los seres humanos para mantener las culturas y las civilizaciones, y que creo que es la que también nos ha unido como tales. Y estamos en un día de reflexión, porque lo que vamos a hacer mañana es un acto de confianza, dando nuestro voto a un grupo político para que administre nuestro quehacer cotidiano, nuestros recursos, de una forma que nos parecerá la más idónea. Sí, yo creo que el concepto de confianza es fundamental, porque además vivimos tiempos complejos, en el sentido de que hoy, que también se habla mucho de la IA, de la inteligencia artificial, donde ya se nos, y lo vemos, ¿no?, se es capaz de imitar la voz, se es capaz de imitar incluso la imagen, ¿eh? Pues es posible que de aquí a poco pues terminemos siendo engañados por máquinas, ¿eh? Y unas máquinas que además tienen unas posibilidades de que conocen nuestros datos personales, porque se los hemos dado dando. Entonces, el asunto de la confianza. Pero si tú hablas de la confianza, ¿qué es la confianza? La verdad es que yo tenía una definición de confianza. Confianza es aquello que el otro nos plantea para ayudarnos. O sea, de forma altruista, ¿no? Entonces, cuando hablamos de confianza, si hablamos de un sitio de confianza, es el sitio donde tú te muestras tal como eres, sin necesidad de estar dando explicaciones. Sin la confianza es aquel sitio también, o aquel momento, o aquella situación donde no estás a la defensiva. Yo sabes que casi todo lo llevo al mundo de la biología. Creo que los seres vivos, puesto que tienen que protegerse la vida, cuando salen al entorno están continuamente investigando cómo les rodea para conseguir que la vida no se les altere, en cierto modo, ¿no? De hecho, cuando vemos a una persona nueva, pues en cierto modo no podemos decir que haya desconfianza, pero lo que sí está claro es que vamos a investigar qué es lo que está sucediendo. Pero eso se llama prejuicio, ¿no? Claro, no, yo no creo que sea prejuicio, yo creo que es una necesidad biológica. No le conoces, supones, presupones, sí, piensas que... Yo creo que el seco biológico es que el prejuicio es cuando ya hay un juicio hecho de entrada. Cuando no tiene, lo que hace es empezar el juicio. Me gusta, pero si esa persona sí. Que viene es nueva en el, sí, en el nueva, grupo sí. Y tiene un aspecto o viste de una manera que llama la atención... Pues fíjate, vamos a llevarlo a otro extremo. Olvídate que no llame la atención ni por el color de la piel, simplemente es nueva. Yo creo que todo, cuando llega alguien nuevo, hacemos primero un gesto nosotros también. Es un gesto de decirle, aquí estoy yo en confianza, en general, ¿no? Si no tienes prejuicio, pues tú llegas y eso se transmite con la cantidad de músculos que tenemos en la cara. Es decir, hay un montón de músculos en la cara que te hacen y le estás diciendo al otro, hola, vengo en son de paz. Bueno, pues el otro también lo tienes tú que leer en ese tipo de cosas. ¿Qué haces tú cuando entras a un grupo que no conoces y vas por primera vez? Sí, bueno, pues... ¿Cuántos músculos mueves? A ver. Pues mira, es que... ¿Me estás pidiendo el número o qué? El número más o menos. No, es una broma. Sí, ya, pero yo creo que todo el mundo, todo el mundo, la palabra que no me gusta decirla, mucha gente cuando vamos a un sitio nuevo, nuestra cara lo que hace un esfuerzo, no entra relajada, hace un esfuerzo por decir, vengo en son de paz, en general, salvo que venga con el prejuicio y dice, no vengo en son de paz. Entonces yo vengo... Y vengo a liar la parda. Vengo a liar la parda, entonces es distinto, pero normalmente cuando a ti te presenta a alguien y entiendes que el otro va a hacer el mismo gesto y si no lo hace dice qué cara cartón tiene. Entonces parece que la confianza depende del otro. La confianza depende de la situación y depende de ti y depende del otro. Es que es todo, es un todo. O sea que yo creo que no hay nada concreto. Todo interviene en ese conjunto de la confianza. Pero la confianza es aquello fundamental por los cuales los seres humanos, entiendo yo, nos relacionamos. Repito, es la argamasa que nos une. Si pierde la confianza, mal asunto. Sin embargo, fíjate, cuando... ¿Y cuándo se pierde la confianza? Se pierde la confianza cuando se traiciona. Estaba yo pensando ahora... ¿Qué palabras, no? Sí, cuando se traiciona la confianza, claro. Estaba yo pensando ahora de... Espérate un momento, estás diciendo cosas muy, muy gordas. No quiero discutir con él, se lo aseguro. Cuéntame. Claro, cuando dices que traiciona, sí. Cuando te sientes traicionado, ¿quién es la causa de la traición? Vamos a ver si yo me ilustro con alguna historia. Mira, sí, mira. Va con sí, su tío, cosita, ¿eh? Sí, no, pero vamos a ver. Mira, ganarse la confianza y perder la confianza son dos extremos. Mira, vamos a recurrir a Homero, cuando el caballo de Troya. Cuando Troya no es capaz de ser invadida y le colocan un caballo en la puerta, es para ganarse la confianza. Cuando los troyanos entran con el caballo, pues se han ganado la confianza. Pero en ese caballo estaba la traición. Porque una vez que ya tuvieron confianza y entraron el caballo dentro del propio caballo, pues estaba el que la va a traicionar. Pero vamos a un caso, no digamos épico, vamos a un caso más real, ¿no? Cuando Ramón Mercader, ¿quién es Ramón Mercader? Es el que asesina a Trotsky. Es un tipo que se gana la confianza con Trotsky. Sí, Trotsky, que estaba perseguido por el gobierno soviético y amenazado y, por supuesto, fue luego ejecutado, configuró una estructura en la que aparece Ramón Mercader, español, que se gana la confianza de Trotsky. Y cuando en un momento determinado está Trotsky escribiendo su despacho, este le pega con el piola en la cabeza y lo maltrata y lo mata. Vamos, no muere en el momento, pero fallece de ese... Quiere decirse que la traición es el acto más, digamos, extremo de la pérdida de confianza. porque aparte de una de la confianza, de ganarse la confianza, fíjate, en ocasiones también es que la palabra ganarse la confianza la escuchamos como en muchas ocasiones y casi siempre muchas también acaban en delito. En fin, este señor mayor que gana la confianza a los niños y luego abusa de ellos, pero empieza con un ganarse la confianza. Si normalmente lo que hacemos es ganar la confianza, después vienen los, digamos, impresentables, traidores, y pierde la confianza. Cuando tú dices que alguien te traicionó, es que no estuvo a la altura de las expectativas que tú tenías de esa persona. Efectivamente, sí. Es que yo aquí ahora se complica, porque a lo mejor... Tú estás creando expectativas, sí, que carecen de fundamento. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora aparece otra palabra que yo quiero también en un día de reflexión meter, ¿no? Cuando vamos a ver, tú estabas planteando todo esto con la confianza que vamos a depositar en un voto, ¿no? Pero ese voto, cuando lo hacemos, ¿está reflexionado en un día de reflexión? No, o... ya viene detrás, claro. Pero, bueno, da igual, así que vamos. O sea, cuando tú vas a votar, votas, sí, con la persona, creando la expectativa que él va a hacer lo que prometió, lo que dijo en la campaña o lo que dice su programa electoral o cosas de estas, ¿no? Sí, pero yo te pregunto a ti, ¿esa expectativa es razonada o es emocionada? Sí, cuando yo planteo el deposito en mi voto, ¿ese voto está razonado o está emocionado? Pongamos que está razonado, porque las propuestas que me hace la persona o quien sea... Y digo, bueno, pues me parece bien lo que quiere hacer. Entonces, claro, eso es lo razonado, ¿no? Vamos a ver, si es que... Claro, cuando yo empleo la emoción, cuando yo empleo la emoción, igual puedo estar equivocado, siempre hacemos que en esa emoción está el deseo. ¿Un deseo de qué? Que los otros, que no quiero votar, no salgan. Sería pues, una... Sí, eso se me ve también. Un deseo de cambio. Sí, un deseo de que no salgan esto, un deseo de que salgan los míos, pero en fin. Un deseo de cambio, como tú dices. Un deseo de cambio es distinto. Es decir, sí. yo muchas veces cuando te escucho, vamos a ver si ganamos las elecciones para llegar al gobierno. Yo la verdad es que me tiemblan las piernas. Porque yo no creo que ese sea un objetivo, llegar al gobierno. Será para hacer cosas, ¿no? ¿Y qué cosas son las que hay que hacer? Pero insisto, que yo creo que en ocasiones el voto no se hace razonado, se hace emocionado. Y no solamente lo puedo decir por lo que yo podía haber sentido, sino porque escucho a gente que cuando hacen sus planteamientos no están razonados, están totalmente emocionados. Pero fíjate que hay otra cosa todavía más interesante, que es que el que pide el voto, en ocasiones no lo pide desde la razón, lo pide desde la emoción. Y voy a hacer aquí un paréntesis muy corto. ¿Qué significa que votar a unas personas es votar a ETA? Eso no es razonal, eso es emocional. Entonces, claro, si hay que alguien me pide un voto y me dice que no vote a otro porque eso es votar a ETA, pues la verdad es que eso, ahí no hay ninguna estrategia, digamos, razonada, eso es emocionada. Entonces, no solamente el concepto de emoción está en el que echa el voto, sino también el que lo pide. Insiste mucho con el concepto de emoción. Yo utilizo mucho este símil. Creo que cuando vamos a votar, vamos de la misma manera de ilusión que cuando vamos a comprar nuestro boleto de lotería del gordo de Navidad, pensando en un mundo distinto. Y la pregunta sería, ¿pero un mundo distinto para ti o un mundo distinto para todos? Evidentemente la lotería va a ser para ti. Para ti, cuando digo para ti, no digo para el individuo solo, para él y su entorno, su familia más inmediata. Yo creo que... No. En general no. Bueno, en general. Dice, si me toca la lotería... Escribo una carta desde Hawái. Aquí estoy en Hawái, ¿eh? Sí. Que no se entere nadie. Bueno, sí. Vale, yo pensé que te iba a ir por otro extremo. No pensaba. ¿En qué pensabas tú? Digo, Alex, que le va a tocar la lotería, es capaz de montar una emisora de radio. Bueno, yo algunas veces sí, en mi ilusión, cuando yo también he hecho lotería... Creo que pienso, nunca he pensado irme a Hawái, nunca. Bueno. O sea, te lo digo de verdad, es decir, que en ocasiones... Ahí cuando... también llueve, ¿eh? Si no lo sabes. Ya, bueno, sí. Pues, si te gusta la lluvia... Los ricos también lloran, que el concepto de felicidad no es el que nos dicen que es. Sí, yo Yo personalmente viví un momento de felicidad en la soledad ante un papel en blanco dibujando. Es decir, y eso no es Hawái, no hay que irse a ningún lado, eso puede estar en un parque, sentado perfectamente, si, incluso lloviendo, que con tanta falta. Menos mal que somos diferentes, ¿eh? Menos mal, porque si no sería aburridísimo. Sí, y que coste, que aquí quien nos escucha, no es la pelea esta gorda la que nosotros tenemos. No, esa la tenemos en la intimidad. Entonces yo creo volvamos que, a la confianza. Sí, yo el tema de la confianza me tiene preocupado porque además, como yo soy también un defensor del pensamiento crítico, el pensamiento crítico es aquel pensamiento que cuestiona. Entonces, cuando llega alguien, lo primero que hace el pensamiento crítico es cuestionar quién es este. Y esto, que aparentemente tiene un sesgo, o parece que tiene un sesgo de desconfianza, lo que es el análisis crítico de esa persona. Es decir, cuando a mí me llega un mensaje, las civilizaciones se mantienen porque ha habido confianza entre el gobernante y el gobernado, entre los miembros de la comunidad. Siempre hay un seco que lo hace que se una, y eso es la confianza. Y a mí me da miedo que esa confianza se pierda, porque además creo que la confianza, tanto a nivel personal con tu amigo, cuando se pierde la confianza, es muy difícil. Pero fíjate, al contrario, también vengo yo observando que hay veces en que tiene un amigo que ha estado con él hace muchísimos años, pasa el tiempo, hemos cambiado, uno está en un sitio, otro está en otro, pero creo que el sesgo de confianza que hubo en su momento nos hace estar unidos. Aunque en un momento determinado tengamos planteamientos distintos vitales, pero es el valor de la confianza, esa argamasa a la que me refiero, la que nos hace estar unidos. O sea, cuando alguien no piensa como tú, eres desconfiado. No, yo no. Ah. Cuando alguien no piensa como yo, lo único que le pido es que me dé su argumentación. O sea, simplemente pido, yo me voy al terreno de la racionalidad. ¿Te da confianza a la persona? Hombre, si tengo confianza en la persona, pues simplemente hablamos y nos comentamos. Y otra cosa importante. Intentar comprender por qué el otro piensa como piensa, intentar comprender por qué yo pienso lo que pienso. Y cuando intentamos comprender eso, nos damos cuenta que somos fruto de lo que mamamos. Entonces, yo todas estas preguntas te las hago con una intención muy maligna, ¿no? Venga. Porque tú esperas que la confianza la puedas adquirir con el comportamiento de las personas que están en tu entorno o con quienes tienes una relación más asidua o más íntima o más profunda. Pero hay un factor que creo que habría que dar una vuelta, la confianza en uno mismo. estaba yo mirando mi apunte porque creo que mi apunte sobre el concepto de confianza, creo que empieza por ahí. Es un estado, la confianza, la cultura. Sí. La confianza en uno mismo. Estoy convencido que esto es lo primero que hay que empezar. Es decir, para que te vayas más lejos. Sí, porque culpamos a los demás, que no tengo confianza, porque los demás me traicionan, pues habría que hacerse una reflexión en ese sentido. De una mirada hacia el interior, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que llevas razón, ahí no te voy a llevar a la contraria, porque creo que el primer paso... No, creo que el primer paso está por ahí, porque además no hay que irse muy lejos, es decir, que no hay que irse en busca del otro para ver si... No, te sientas y te das cuenta a qué niveles tú mismo también puedes llegar a niveles de traición de tus planteamientos. Pero aquí yo creo que deberíamos ser generosos también con nosotros mismos. Y entonces otra vez volvemos a... ¿Y por qué te vas a traicionar a ti mismo? Sí, porque tiene unos planteamientos y después no los lleva adelante. Pero ya dependerá de muchas cosas que no lo puedas llevar adelante, ¿no? Efectivamente. Muchos factores que a lo mejor son ajenos a ti mismo, ¿no? Sí, pero hay veces en que el terror y el miedo no eres capaz de afrontar esa entonces, palabra. La causa es el miedo o el terror, pero no la confianza. Hay una causa ahí, ¿no? Sí, pero sí, es la causa de la traición, pero pierdes la confianza en ti mismo. No tienes confianza en ti mismo. Entonces... Claro. Hay que ir a un ¿qué? Profesional. Hay que ir a un profesional que te ayude en eso. Sí, bueno, tienes que... Claro, evidentemente, tienes que ir a un profesional que te ayude, claro. Sí. O puedes ir a un buen amigo. ¿Un café con churro? Yo le digo a Ale muchas veces cuando estaba desayunando, él lo sabe, ¿eh? Aquí está delante y lo puede certificar. Estás contando muchas intimidades. Sí, ¿no? Pero le digo, me ahorra 80 euros. Porque no he ido al psicólogo, porque te lo he contado a ti. Sí, son intimidades. Iba a decir otro, pero me lo voy a callar. No, porque en nuestras conversaciones suceden cosas curiosas. Sí. Y Alex, que no tiene muy bien la visión, pues tampoco me ve la cara. Sí, eso sí, me sí. lo dijiste. Sí, sí, eso te lo dije. Pero insisto de nuevo, mi preocupación sobre la confianza. Y hago una invitación a quien nos esté escuchando de que analice cuáles son sus niveles de confianza con la gente que les rodea, con los amigos. Y la pérdida de confianza, qué difícil es restaurar la confianza perdida. Pero porque para los seres humanos, para Homo sapiens, que ha configurado las civilizaciones, insisto de nuevo, creo que se ha apoyado en la confianza de uno con otro. Y este acto que vamos a hacer mañana de depositar un voto es un voto de confianza en los que en un momento determinado nos van a gobernar. Después, aquí aparecen muchas cuestiones también, ¿no? Si dices que no está cumpliendo lo que prometió, ahí también hay que ser un poco generoso. Creo que muchas veces gobernar, yo he tenido responsabilidades pequeñitas, ¿no? De trabajo en grupo, y la verdad es que es muy difícil contestar a todo el mundo. Y eso tenemos que ser conscientes. Es decir, y por eso no hay que mirar tanto el yo, sino hay que mirar el nosotros. Es decir, nosotros como sociedad, nosotros como grupo, nosotros como cordobeses, como andaluces, como españoles, como europeos y como miembros del planeta. Todo ese hay que tenerlo en cuenta. Y lógicamente hay veces en que las decisiones no pueden encajar solamente en mi interés. Sería bestial que hiciera un programa que se adapte. Bueno, y la manera que tenemos de ver el mundo, cada uno de los que estamos aquí, que seguramente haya tantas maneras de ver el mundo. Yo hacía una viñeta. Como población ahí, ¿no? Eso es. Hay tantas formas de entender un partido como individuos votan, con lo que es una locura. Creo que la confianza debe tener márgenes de confianza en el otro, aun sin que mis intereses personales estén completamente resueltos. Pero sí, eso se llama no crear expectativas, ¿no? No crea expectativas personales, claro. Pero sí colectivas. Así que está claro de que, por ejemplo, ahora uno de los temas que se ha hablado mucho en la campaña, el tema de la vivienda. Pues está claro de que la vivienda es fundamental también para el desarrollo de una sociedad, y que no se quede solo en el asunto del mercado que ponga las leyes y las normas. Bueno, amigo, tendrás que ir a reflexionar un ratito más. Toda la mañana tienes para hacerlo. Sí. Para ver qué haces, cómo decides mañana tu voto en la urna. Y, sí. En fin, invitamos a todos los siguientes también que puedan reflexionar y sacar sus propias conclusiones y hacer pues ese esfuerzo, ¿no? No sé, para algunos será algún esfuerzo de emitir pues vuestra opinión a través de las urnas. Sí, yo. Sí. No, yo simplemente por presentar mi música. Sí, simplemente, hombre, decir que La urna no es el sitio donde vende la lotería. Que si vamos con la ilusión esa, nos lo quitemos de la cabeza. Esto no es una lotería, esto es un grupo de gente, muchísima gente que vamos a ir a depositar un voto, pero no lo hagamos desde el deseo y aunque tengamos el deseo, pero no lo hagamos desde la emoción, porque la vida no es una tómbola. Y eso es lo que yo quería decir, que aunque se empeñen en contarnos que la vida es una tómbola, no es una tómbola. La vida es bastante más. Gobal, ya hablaremos la próxima semana del gobierno. Hablaremos del gobierno que salga. Venga, adelante. La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola! ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu porque la vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tómbola, me lleva con tu amor. ¡Tómbola! Come on. tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola de luz y de color. De luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola me lleva con tu amor.